sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su clarineada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Vamos a la que falta nomás. Arrullo de torcas, habrá mar de sachapuma, lamento de crespín en la espesura. Thank you. El universo es uno en esta inmensidad. El universo es uno en esta inmensidad. Cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre en este

si ves en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. No viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. El canto de nuestra tierra. En el patio de la vida juegan a las escondidas niños de mi corazón. Tienen la risa cerquita y en los ojos lucecitas que iluminan más que un sol. Bárbara siente en la sangre que su sombra se hace grande, su tiempo es de ensoñación. Débora sigue jugando y vive remoloneando para aprender la lección. Cristian sueña que es guerrero, boxeador o guitarrero, como su abuelo el cantor. Ayelen está en sus cosas y anda cuidando las rosas que Rodolfo no cuidó. Él vive a los pelotazos y sueña con un golazo porque quiere ser campeón. Mara con brillo en los ojos anda mirando a su antojo el mundo que le tocó. Matías con sus manitos es un pequeño monstruito, señor en computación. Camila, bueno Camila, nada tiene de tranquila, es una revolución. Yo les canto y miro el cielo, porque pienso que con celos están guardados por Dios. Aquí abajo me hago cargo, por ellos mi vida embargo, por ellos mi vida doy. Aquí abajo me hago cargo, por ellos mi vida embargo, por ellos mi vida doy. En el patio de la vida juegan a las escondidas niños de mi corazón. Tienen la risa cerquita y en los ojos lucecitas que iluminan más que un sol. Yo les canto y miro el cielo, porque pienso que con celos están guardados por Dios. Aquí abajo me hago cargo, por ellos mi vida embargo, por ellos mi vida doy. Son los hijos de mis hijas que a mi vida desprolija apuntarán con amor. Lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay. Sirva otra copa de caña doble y en vaso grande, pa' ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza de ojazos negros y de buenas carnes, una morocha de esas que en este barrio no ha visto nadie. Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros. Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabaches. El color de la noche se vestiría y se enlutase, y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. Era una gloria y el más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Ahí el rancho vacío, muerta las brasas, revuelto el catre, y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Como si el cuerpo se me cortase, eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo: tata, te necesito, vení a buscarme. Mala y esas mujeres que tienen hijos, porque los paren, pa' que parezcan guachos, siempre ignorando quién fue la madre. No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa. ¡Quiero olvidarme! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Da la vida encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme,

para los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Aunque nunca sé buscar cosas viejas en los rincones, encontré en unos cajones mi tijera de tusar. De intento la iba a guardar, pero con una mirada la vi tan abandonada que me vino en un destello los lindos tiempos aquellos de mis mejores tusadas. Al otro día, tranquilo como siempre de mañana, en una piedra liviana le fui acomodando el filo. Mientras silbaba un estilo se me encendieron las luces y apenita me dispuse, creí mientras la afilaba, que la tijera me hablaba de aquellos primeros tuses. Como que uno necesita recordar, gente campera, que eran con las tijeras poco menos que un artista. Tenían el pulso y la vista como quien te va sobrando, y hubo algunos que alardeando sin elegir la clinera le tiraban la tijera para divertirse tusando. Yo de muchacho atrevido aprendí de mis mayores que entre grandes tusadores hubo lujo de medido. Mezclar con mucho sentido picardía y prolijidad, y para decir la verdad yo he visto más de un paisano utilizar las dos manos con la misma habilidad. Me acuerdo con mi atavío sin ser de lo más chambón, sobresalí del montón mezclándome con lo mío. Supo aconsejarme un tío allá por mi edad primera, que de tan prolijo que era con una paciencia tosca, en día de mucha mosca ni sacaba las tijeras. Hoy por distintas razones ha cambiado de tal manera que andan las viejas tijeras dando vuelta en los galpones. Por ahí por las pasiones que siente un hombre de a pies, en más de un lugar se ve que al ir cambiando el entorno duermen fingiendo un adorno colgadas de la pared. Nicasio Hernández, puestero que está en la estancia El Badajo, el que luchó desde abajo por ser honesto y sincero, reconocido campero palazo como mandado. Una noticia le han dado que lo ha hecho pensar distinto: su hijo mayor, el Jacinto, quiere estudiar de abogado. La pucha, qué sacudón, virgen santa, quién diría, recibió tanta alegría que se llena de emoción. Habla con el corazón, sintió su orgullo tocar. ¿Cómo no lo voy a ayudar aunque la carrera es larga? Yo he de llevar esa carga, pero mi hijo va a estudiar. Rosaura, su compañera, que muy atenta lo escucha, también se une a la lucha, surce y teje para afuera. Como es buena cocinera, prepara almuerzo y merienda. Y para que Jacinto entienda de que hay que cuidar los gastos, hoy le ha llenado un canasto para mandarle una encomienda. Los años fueron pasando, cumpliendo su itinerario. Jacinto, universitario en La Plata, está estudiando. Los ahorros fue gastando en lápiz, libros, planilla, comida, pensión, cartilla, y el padre va a negociar el recaudo de dominguear la madrina y la tropilla. El recaudo de dominguear se lo vendió al mayordomo, que está en la estancia el palomo y le gusta desfilar. Pero no le va a aflojar, es para el trabajo constante. Mientras piensa cada instante, mientras macetea algún cuero, qué orgullo para un puestero tener un hijo estudiante. Uno a uno los tostados de a poco fue negociando. Alguno los fue cambiando por tacho y los ha cargado. El cencerro está callado, ya no suena para nada. Su música está callada, no sale a alegrar distancias, porque le vendió a la estancia la yegua pa' la manada. quedó en la fotografía los tostados y la azuleja. Y en la foto se refleja lo que pasó en esos días. Pero hay machaza alegría porque en el puesto han colgado un diploma que ha llegado escrito con letras grandes que dice Jacinto Hernández, recibido de abogado. En un overo azulejo de ancas y cuartos chorreado, venía costeando el salado un paisano medio viejo. El sol le daba un reflejo, bien no lo pude mirar. Despacio entré a caminar entre cardos y gramilla, y con el río entre comillas así comenzamos a hablar. Buenas, ¿qué tal, amigazo?, me dijo en tono sonriente. Contesté correctamente, muy bien levantando el brazo. Me dijeron que hay un paso y lo quisiera encontrar. Siga brillando nomás hasta dar con una rama. Ese es el paso a las gamas, cruce, yo lo espero acá. Cuando estuvo de mi lado lo observé con atención. Era el hombre cincuentón de barba y de pelo ajeado. El sombrero transpirado la vincha le descubría. Vaya a saber cuántos días lleva el hombre sin comer. Le noté que un padecer le iba punzando una herida. Todo esto en un mismo instante me cruzó por la mollera. El poniente a su manera nos daba un aire fragante. Al verlo triste y pensante pa'l rancho lo convidé. Con gusto le aceptaré, me respondió el forastero. Traigo cansado el overo y es triste quedar de a pie. La noche pasó volando lo mismo que Becasina. Mascullando en la cocina su vida me fue contando. Solo el mate iba escuchando los relatos del paisano. Y en un apretón de mano juré que nunca iba a hablar. No soy quien para juzgar la vida de ningún cristiano. De los cuartos de un capón corté unos churrascos finos. Pa' acompañar los cominos los tiré sobre el fogón. Antes tuve precaución, lo mismo que ama de casa. Limpié la plancha con grasa pa' que no salgan tiznao y no se vaya venao por criticar mi cachaza. Pa' aliviarlo en el camino le puse entre las maletas carne, sal, una galleta y en la bota un poco de vino. Sin rumbo fijo, destino, su flete overo ensilló. Me dio la mano, montó, me dijo gracias paisano. Y sobre el verde del llano, a lo lejos se perdió. En la estancia San José, de la estación La Colina, cuando era un peón golondrina, yo por un casual llegué. Con el patrón conversé, de los patios para afuera, y me gustó la manera de tratar franca y gauchona. Me presentó la patrona que andaba por las tranqueras. Le pregunté por trabajo, como para estarme unos días, y me dijo que tenía que alambrar allá en el bajo. Pero pase, pegue un tajo, atrás que sea la matera, está la peonada entera enrededor del fogón, y me acompañó el patrón pa' que ya los conociera. La charla estaba enredada en muchas cosas camperas, empialadas puerta afuera, en yerras y en jineteada. Hablaban de desplumada, de boleadas, de gambeta, de huellas y de carreta, guitarreros y cantores mezclando payadores con nombres de algún poeta. Yo levantando la mano hice mi presentación. Es nuevo, dijo el patrón, atiéndalo usted, Mariano. Y se me acodó un paisano de un pago del Santa Fe. Un cacho de carne corté medio del lado del vacío, a que fue el principio mío en la estancia San José. El canto de nuestra tierra.